vino, ¿ves? Y no hay nada, 9.90. Me vine porque ya son los que saben dónde están las cosas y todo. Estrambótico. Ya, cállate, callantito. Entonces, llego y parto y me vengo. Uy, no, no está. Bueno, ya. Más tarde, en un momento muy barato, yo también pensaba que era muy barato. Me vine. No, también pensaba, no puede haber un vino de este a 9.90, uno puede ser. También me copia. Ya, y parte y mira la carne, la está ya. Llego aquí. Y me dijo, está debajo de la batuña, allá. Así. Entonces, ¿cómo de ajo? Sí, de ajo, allá. A 9.90. Y partió, estaba dije, Cristo. Eso se no puede ser, pues partió, me dijo ella que no estaba. Sutilmente y tiernamente. Claro. Tiernamente. Entonces partió. Yo te ando una carrequesta porque tuve que ir de aquí caminando hasta Grecia a tomar un bus que me llevara al líder, de aquí en la esquina. Con todo el calor y todo me llevaba acá, llegué, pero mojado. Le digo a la niña, señorita. Mi mujer, mi señora esposa me dijo, ¿trae bien a una semana? Y yo partí callado, no le dije ninguna cosa a ella. No la miré, no la pregunté. Partí antes, me dijo la Carmen, me dijo, debajo, ahí abajo están, ahí abajo están. Ah, mira aquí. Entonces, llego y mira para abajo, y no, claro, decía, 9.90. Y las botellas, no cubría hasta afuera la estantería, como que están como allá, claro, como allá, pero hacía 9.90 y las miro. Antes de hacer ninguna cosa, pesqué a la cámara que estaba en la esquina, en la pascuera, y ahorita le dije, venga por acá, mire, baje usted y mire. Mira. Yo le digo, ¿pero usted por qué? Porque en cualquier momento van a venir a esto mismo, vengo yo. Y usted hace lo mismo que me dice. Yo le digo, como que te juro que no puede hacer todo. ¿Ya? ¿Listo? Conforme. Pero no le diga a nadie, le dije yo, no le diga a nadie que este vino está aquí. Porque yo voy a venir. Claro, pero lo van a dar al tiro. Claro, todos se lo llevan al tiro. Entonces callé, dije, ya. Sí, me dijo, sí, ya, conforme. ¿Ya? Pasó el dije yo, pero ya la hora que pasa el día de viernes, el día, claro, el feriado va a ir el sábado primera hora a buscar el vino que está escondido y ¿qué? Ahora yo creo que ya tiene el cicletón ya vendido. ¿Lo dejó escondido? No fui. ¿Cuánto compró usted? Seis. Media docena. Papá, sí. Pero mire, apenas yo vi, porque tiene la cuenta también en la misma oferta, si yo compraba ese. Si veo yo por allá, voy a comprar. Pero no, pero ustedes traigan, ¿está? En la 20 botellas.